¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Fabulosos Lupita y Fernando, los elegantes, que van a bailar para ustedes Cumaná. Buena la música,